márcala. Estás lista para viajar, estás lista para venir. Está bien. Está sentada en el aire, nada de luz, esperando que marque. Está bien.